En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, a través de nuestra señal internet, señal online, OID Radio Nacional para España y el mundo, y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Hoy es martes 26 de mayo del 2015. Bienvenidos. Y como ya vosotros sabéis, siempre en esta primera parte de programa y hasta las 12 y 25 aproximadamente llegan todas estas noticias de la actividad paralímpica española, deporte adaptado y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Llega todo el acontecimiento. Ya con ter de las 12 y media aproximadamente van a llegar a todas esas noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, en esta cita diaria que tenemos todos los mediodías de lunes a viernes a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora Discapacitados, OID Radio Nacional a través de su señal internet, su señal online y las radioemisoras en Alicante, en Canarias, en Santander y por supuesto en Talavera de la Reina en el 95.0 de la FM, Talavera de la Reina en nuestra comarca. Seguimos hablando de actividad paralímpica, seguimos hablando de deporte adaptado. Hoy vamos a hablar de triatlón, vamos a conversar con un verdadero campeón que está en la sintonía de deportes a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. En este mediodía nos referimos a Luis Fer Serrano, que está en la sintonía de Deportes al Día. Luis Fer, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Todo bien, fenomenal. Bueno, primero vamos a comenzar para que te vayan conociendo nuestros oyentes esta entrevista, Luis Fer, para que nos comentes cuándo llegas tú a la práctica del deporte adaptado. Bueno, pues yo llego hace unos 4 años, hace 5 me diagnostican esclerosis múltiple y pues hace 4 años pues ya empiezo a practicar triatlón adaptado ya en serio. ¿Y qué tal la experiencia? Me parece, Luis Fer, que para ti ha sido un verdadero descubrimiento y también con muy buenos resultados. Bueno, sí, para mí es fundamental. Para mí dentro, aparte de bueno, las mejoras que tiene la actividad física para cualquier persona, pues para mí mucho más, porque es un ingrediente primordial para poder seguir en mi día a día pues como una persona casi normal, ¿no? Bueno, y la verdad que me ha ido muy bien hasta llegar a ser Ironman el año pasado. Sí, ese Ironman de Vitoria, ¿no? Que hiciste un tiempo notable, diría yo, para una persona que tiene esclerosis múltiple. Me imagino que ese ha sido un gran ejemplo para ti, para tu familia, para toda la gente que te rodea, para todo en general, Luis Fer, porque la verdad que fue notable tu participación en ese Ironman ahí en Vitoria. Sí, la verdad que sí, que tuvo bastante repercusión y bueno, pues tanto a nivel personal como de mi entorno, pues la verdad que fue muy importante, ¿no? Fue un paso adelante, fue un derribar muros y ver que ya no podía tener nada que me pudiese detener. ¿Y cómo te preparaste? ¿Cuántas horas le dedicaste al entreno? Recordemos un poco algo de ese tema, Luis Fer, que es importante para la preparación, pues miras una competición tan importante como es un Ironman y lo que viviste tú en Vitoria el año pasado. Sí, bueno, pues la verdad que lo preparé junto con mi entrenador Ángel Moncada. Lo preparamos durante 9 meses, pues ir alrededor de 2 horas diarias durante 6 días a la semana. La verdad que es duro y exigente, ¿no? Una preparación para un Ironman y más para una persona con esclerosis múltiple, ¿no? Que tiene que llevar todo muy medido. No hay que ir siempre con unos parámetros muy claros porque en el momento que te desvías, pues se puede pagar caro, ¿no? En forma de brote, pues en forma de lesión y bueno, pues en ese sentido lo llevamos muy bien hasta llegar a Vitoria, al triatlón de Vitoria, pues que es impresionante, es un, aparte de ser un referente en el mundo del, en, del triatlón, ya en sí la prueba, la, la, la población de allí que se vuelca con, se vuelca con el triatlón, el entorno por donde se corre, el embalse de Ullíbar y Gamboa, toda la, la llanada alavesa, luego la maratón por las calles, pues es algo difícil de describir si no, si no lo vives. Por supuesto, Luis Fer, ¿y repetirías la, la experiencia? Hombre, claro que sí, este año volvemos por allí, no para hacer el Iron, sino para hacer el medio Ironman. Correcto. Y vamos a ir con, vamos a ir con todas, con todas las ganas, claro. Ahora, ¿tuviste algún síntoma derivado de la esclerosis múltiple cuando pudiste competir la temporada pasada en ese Ironman allí en Vitoria? O esos síntomas que se puede sentir en una competición de estas características tan exigentes, y sobre todo para una persona que sufre de la esclerosis múltiple como, como es tu caso, está derivado y se puede achacar solamente al cansancio, Luis Fer? No, no, está claro que, bueno, aparte de lo, del cansancio que llevas encima, pues tienes unos, yo en mi caso tengo unos problemas derivados de la enfermedad, ¿no? Como puede ser una espasticidad, como puede ser un tema de fatiga excesiva, que si lo sumas a la fatiga de la prueba, pues hay que saber gestionar. El tema del calor es muy importante, tienes que, en mi caso, pues tengo que ir constantemente refrigerando el cuerpo, por decirlo así, porque en el momento de que una elevación, una sola elevación de la temperatura, pues puede tener un brote o una exacerbación de las de brotes anteriores, ¿no? Yo tengo media parte del cuerpo en la que no tengo sensibilidad, y eso pues es un hándicap, porque no notas la potencia que estás haciendo, y tienes que ser lo suficientemente responsable y dándote en todo momento cuenta de la potencia que estás haciendo y la, del gasto energético que llevas, claro. Luis Fer, ¿tú practicas solo el triatlón o has practicado también otra actividad del deporte adaptado? Bueno, para mí el deporte estrella en el que practico es el triatlón, pero luego corro también trail de montaña, hago medias maratones, y ahora en 15 días estaré en Plasencia en el Campeonato de España de Esterra, junto con Miguel Coca y Diego Velázquez, también dos personas afectadas con esclerosis múltiple, y bueno, pues será la primera vez en que tres personas con esclerosis múltiple compitan en el Campeonato de España de Esterra. Seremos los primeros del mundo, por decirlo así. Mira, qué bonito ejemplo entonces que vais a dar con tus compañeros entonces en esa próxima cita deportiva. Ahora bien, Luis Fer, ¿cómo has captado tú todo lo que está relacionado con ese compromiso que debe tener la sociedad hacia quienes practican el deporte adaptado? Desde mi punto de vista, yo creo que falta mucho camino que recorrer, que falta mucho compromiso. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, eso está claro. Ya no solo desde la sociedad que nos... ¿no? Porque... bueno, ellos siempre sientes un feedback, ¿no? Cuando compites y te ven, pues la verdad que te alaban, te alaban y te animan, ¿no? Pero yo creo que donde tenemos más enlaces a través de las instituciones. Nosotros somos como si fuésemos un deporte B. Deporte A son las personas sin discapacidad, que no tienen ningún tipo de problema. Y luego estamos nosotros que tenemos que luchar cada euro, por decirlo así, si vas buscando un patrocinador. Es como hacer el doble trabajo de una persona normal, sí, Luis Fer. Sí, por supuesto. Y bueno, pues ya no solo a parte de subvenciones, patrocinadores y demás, sino a nivel instalaciones, a nivel, bueno, pues la verdad que no se piensa mucho en nosotros. Estamos como un lado que no gusta que se vea, ¿no? Pero yo creo que al final es desconocimiento, y por eso nacen estos programas, que algo queremos aportar en cuanto a granito de arena se refiere, ¿no? Todo va sumando, Luis Fer, pero yo creo que al final es desconocimiento solamente de la sociedad, de las empresas, e incluso de gente que está, cosa curiosa, dentro de las propias federaciones, ¿no? Muchas veces se desconoce de la capacidad real que tienen quienes practican el deporte adaptado, y yo creo que falta mucha información al respecto en ese tema. Bueno, es que yo creo que voy a utilizar la palabra ignorancia, porque... Bueno, pues en Londres el año pasado, en el Campeonato del Mundo de Triatlón, pues España iba, pues te lo voy a decir así, como el ejército de Pancho Villa, y veías un país como México, pues que iban con sus entrenadores, con sus jefes de prensa, con sus uniformes, y en el caso de España, pues tenías que comprarte el mono de tu bolsillo, ¿no? Pues esas cosas pues hacen que el deporte adaptado pues, en España, pues prácticamente pase desapercibido, y incluso a las empresas y a la sociedad en general, pues no se les tenga en cuenta. Claro, y lo comentábamos nosotros con más de algún deportista paralímpico que ha pasado por los micrófonos de nuestro programa, Luis Fer, que nosotros hemos visto a través de las páginas sociales en otros países, la televisión de los Estados Unidos, los países nórdicos, Suecia, Alemania misma, ¿no? Que hay realmente un compromiso con la gente que practica el deporte adaptado, con sus deportistas paralímpicos, que incluso pueden verles a través de las pantallas de televisión en publicidad, ¿no? Entonces, eso habla de que existe en otros países, lamentablemente, y comparándonos, aunque siempre se dice que las comparaciones son odiosas, que realmente tienen un compromiso notable con el paralimpismo y con el deporte adaptado. Para allí nos falta mucho tema. No, ahí nos faltan muchísimos años de... Nos sacan muchísimos años de ventaja y muchísima cultura de ventaja. Pero bueno, seguiremos luchando y seguiremos dando batalla. Y ahora tenemos una ventana muy, muy grande, que son las redes sociales. Y bueno, pues ahí nos vamos abriendo paso, vamos diciendo lo que hacemos, vamos intentando que otras gentes, pues con nuestra discapacidad o otras parecidas, pues vean que se pueden hacer muchas cosas y que hay que dar mucha guerra para que la gente se dé cuenta de que existimos y que podemos ser muy importantes para la sociedad. Luis Fer, la próxima temporada tendremos esas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Allí va a debutar el paratriatlón. ¿Cómo ves tú las posibilidades con grandes bazas, creo yo, del deporte adaptado y del paratriatlón español? ¿Cómo ves tú a esa selección española de paratriatlón que nos va a representar el próximo año en Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016 en ese debut, todos esperando algún podio, alguna medalla? Hombre, pues la verdad que yo veo una selección española muy potente, ¿no? Se están obteniendo muy buenos resultados. Pues bueno, tienes a Tony Franco, por ejemplo, tienes a Miguel Coca, que está luchando por llegar y que son dos deportistas impresionantes. Y aparte de, bueno, Kini Carrasco, sí. Etcétera. O sea, tenemos verdaderos atletas que yo creo que pueden aspirar al oro si se les da un poco de apoyo y se les da el empujón que de verdad necesitan, porque... Bueno, yo creo que estamos entre la élite. Efectivamente, y eso nos comentaba Tony Franco, que si él se pudiese dedicar a esto como profesional, obviamente que su rendimiento sería mucho mejor, y mira que el chaval hace bastante entre estar metido allí siempre entre los 10 primeros clasificados, entre los mejores del mundo. Sí, sí, es así. Sí, lo que hablábamos antes, si esa cultura cambiara y esa visión que tenemos del discapacitado deportista cambiara y se nos tratara como deportistas profesionales, que al fin y al cabo es como entrenamos y es como competimos, pues otro gallo cantaría, ¿no? Y bueno, sería todo más bonito para todos. Luis Fernando Serrano, Luis Fer Serrano es otro de los grandes deportistas de la actividad del deporte adaptado. Está quejado de esclerosis múltiple, pero un verdadero campeón. Estuvo participando y llegó a la meta, se lo propuso y finalizó esa competición en el Ironman de Vitoria, entre otras competiciones. Es todo un ejemplo de superación y, por supuesto, esos ejemplos que destacamos a través de los micrófonos de Deportes al Día en las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Capacitados. Luis Fer, pues muchas gracias por esta entrevista, y solamente antes de la despedida nos gustaría que dejaras un mensaje a todas esas personas que no tienen discapacidad, que tienen otras capacidades, como nos gusta decir a nosotros, y que aún no se deciden por la práctica del deporte adaptado. Luis Fer. Bueno, pues el único mensaje es que adquieran un deporte, que lo quieran, que lo amen, y que porque ese deporte les va a devolver muchas, muchas cosas que seguramente tenían olvidadas. Muchas gracias, campeón. Un abrazo y mucha suerte. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Y continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos para conocer todas las noticias relacionadas con el deporte adaptado, la actividad paralímpica española, con todas esas bazas, todos esos grandes deportistas, esos cracks, esos monstruos del deporte paralímpico español que están luchando, que están buscando esos puntos necesarios para clasificarse este año y estar ya con su billete en la mano la próxima temporada en las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016, y por supuesto con la actividad deportiva del día a día de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos junto a las radioemisoras de la OID. Y nosotros el día lunes, hace un par de días atrás, hacíamos una denuncia en una entrevista con el ciclista del deporte adaptado Raúl Gil, que nos señalaba que había sido, no vamos a decir descalificado, sino que directamente y directamente no le dejaron participar a él y a otros dos ciclistas en ese campeonato de España de ciclismo adaptado que se desarrolló hace un par de semanas atrás en Ciudad Real. Y también nos toca a nosotros directamente, porque un representante de nuestro equipo del OID Cycling Ciclos Évora, Oscar Cuesta, también estaba inscrito para participar. Obviamente él es uno de los afectados, y el bueno de Oscar hoy está con nosotros para entregar su versión y entregarles a nuestros oyentes lo que él piensa que pudo haber ocurrido en esa lamentable situación. Oscar, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Hola, buenos días, Juanma. Pues ya mejor, ya mejor. Quería primero agradecer a todas las personas que se han interesado y han mostrado su apoyo, y luego a ti pedirte disculpas porque estos días la verdad es que no tenía ni fuerzas para hablar, ni porque no entendía, ni sabía, ni todavía ahora entiendo, pero por lo menos quiero hablar sobre este tema porque creo que hay que hacerlo público y, como bien dijo Raúl el otro día, esto no se puede quedar así. Primero que todo, no tienes por qué disculparte, porque nosotros entendemos que cuando uno pasa una situación así, obviamente no quieres dar ni mucho menos entrevistas, así es que hay que tomarse las cosas con calma, Óscar, pero cuéntame y cuéntales a nuestros oyentes tu versión de lo que aconteció. Ya con Raúl no entendíamos el hecho de que si a ti, cuando estás en la carrera ya próximo a competir, te certifican que no estás apto, tiene que haber un argumento. Argumento que, al menos en el caso de Raúl, él dice que no hay. ¿Cuál es tu situación al respecto con ese tema, Óscar? Efectivamente, los motivos de Raúl es que aquí se dio una paradoja, que a cada uno le dijeron una excusa para quitarnos de en medio. Así es como lo veo yo. Porque en mi caso... Pero una excusa, perdona, Óscar, cuando tú hablas de una excusa, se entiende una excusa verbal, ¿no? O porque al final no hay ningún documento, ningún certificado. En el certificado aparece solamente no apto, pero lo que yo insisto es eso, de que no se argumenta el porqué. En mi caso, particularmente, encima, es más grave, y te voy a decir por qué. Yo entro a la sala de verificación funcional, que es normal que el primer año la pases porque te van a catalogar en la categoría que a ti te pertenece, que a lo mejor te han hecho una licencia M5 y resulta que eres M4, por ejemplo. Entonces yo entro y directamente se me dice por la gente que está allí sentada, entre ellos estaba también el seleccionador español, que a mí ni tan siquiera se me va a valorar porque mi documentación, que tenía que haber llegado desde la Federación de Castilla-La Mancha a la española, no ha llegado. Entonces yo para ello soy un indocumentado. Entonces, claro, tú imagínate la cara de perplejidad mía y del director deportivo del equipo, Miguel, que entró conmigo a la sala y estaba presente. Entonces, claro, nosotros dijimos, ¿esto cómo puede suceder si yo tengo una licencia UCI? Para tú acceder a esa licencia... Para quienes no conocen el concepto UCI o el término Unión Ciclista Internacional. Efectivamente. Tú para tener esa licencia... Perdona, que es una licencia que no tiene cualquier ciclista, de esa base, ¿no? No. Entonces tú para conseguir esa licencia, primero tienes que acreditar con tus informes médicos que eres discapacitado. Y luego a partir de ahí, pues se ve en la modalidad que tú vas a entrar a competir. Bueno, pues todo esto se remitió por parte de mi club, que tiene los emails como que mandó eso a la federación, esa documentación a la Federación de Castilla-La Mancha, sin más lejos el manager general del equipo, José Cano, es el que tiene esos emails. Entonces, claro, mi pregunta es a la federación, ¿cómo yo no puedo estar documentado cuando sí lo he documentado? ¿Cómo puedo tener una licencia UCI internacional si no hay documentos que lo acrediten? Esto es asombroso. Y más asombroso todavía es que te lo digan el último minuto, en la última hora, en la prueba que llevas preparando todo el año. Y más asombroso aún, agregaría yo, que no se haga responsable el presidente de la Federación Castellano-Manchega, que prácticamente no quiso saber nada del tema, o algún representante de la Federación. ¿Había más representantes aparte del presidente, Óscar? ¿Tú te percataste de aquello? Yo conocía de vista al señor presidente de la Federación, le vi por allí. ¿Cómo se llama el personaje, el presidente? Pues Vicente, pero el apellido ahora no recuerdo, se llama Vicente. Y yo me acerqué a él y le estuve comentando un poquillo, pero la verdad es que no nos hizo ni caso. Él siguió a sus asuntos y ahí se quedó la cosa. Bueno, en todo caso, y resumiendo un poco tu situación, Óscar, ¿en qué te encuentras ahora mismo? Me imagino que estarás recopilando documentación para hacer la denuncia correspondiente, como tú bien nos señalabas, ¿no? Con esos emails. Sí, primero, antes de la denuncia, me he puesto en contacto de la UCI, del Centro Superior de Deportes, de la Federación Española, de la Real Federación Española de Ciclismo. ¿Aún no tienes respuesta? A día de hoy no, a lo que es ahora mismo no. Entonces estoy esperando, voy a dar unos días y luego pues ya junto a Raúl y el otro compañero de Valdepeñas, que ese sí que es un caso ya, como dijo Raúl, asombroso. ¿Qué le pasó a él? Pues una persona que tiene esclerosis múltiple y lleva 7 años compitiendo y este año no le dejan. O sea, asombroso, porque si ya has podido competir 7 años y ahora el octavo no. ¿Qué pasa? ¿Que se le ha ido la enfermedad de la noche a la mañana al muchacho o qué? ¿Tú crees, te voy a hacer la misma pregunta que le hicimos a Raúl el otro día, ¿eh? ¿Tú crees que en esta situación se ha obrado intencionalmente para perjudicarles, para no dejarles competir a ustedes? Hombre, para favorecer, se entiende, a otros. La verdad es que es muy raro. Es muy raro, o sea, que tú a los tres... ¿Pero tú crees que hay mala intención? Por lo que se ve y por lo que yo siento, creo que por sí. Por lo que yo siento también. ¿Sí? Es así, sí. Yo lo siento porque es que no es nada normal. O sea, las cosas que han pasado, cada uno le han puesto una excusa. Yo sé de personas muy allegadas al campeonato que, por ejemplo, sabían las marcas que yo estaba haciendo. Lo sabían porque hay una persona muy, muy cercana a los campeonatos que me ha llevado a mí la preparación y conocía mis tiempos. Entonces, a ti te da por pensar muchas cosas, que a lo mejor tú llegas allí, eres nuevo, ganas. Si ganas, ya te llevas tus subvenciones, se las quitas a otra gente que ya lleva muchos años con ellos, que tienen allí su círculo montado, que es que... Yo creo y me da hasta vergüenza decirlo, pero creo que no es muy limpio el deporte adaptado hoy en día. Creo, por lo menos eso me ha parecido a mí, porque es que si, lo que ha pasado allí es que es rarísimo. Es que ha pasado una semana y yo todavía no me lo creo. Bueno, Óscar, lo importante es que no te vengas abajo y que puedas seguir practicando tu deporte, ¿no? Bueno, sí, voy a seguir. La verdad es que los primeros días... Pues no quería ni ver la bicicleta cerca, aunque no tiene la culpa, claro. Pero bueno, sí, seguiremos y poquito a poco a ver si vamos retomando otra vez. Bueno, esa es la idea, abajo, que sigas practicando el deporte adaptado. Estas situaciones, lamentablemente, aunque no lo creas, no son nuevas. No es una situación y un ejemplo que te haya pasado solamente a ti, sino que también hay otros antecedentes en otros deportes donde lamentablemente pasan este tipo de situaciones. Parece increíble que una federación, sea nacional, sea regional, sea provincial, tenga que pasar por estas situaciones, pero no eres el primero, chaval. Que esto es así, lamentablemente. Hay noticias buenas y noticias malas, lo que siempre decimos nosotros. Acá estamos para dar noticias buenas y noticias malas de paralimpismo y del deporte adaptado. Y lamentablemente siempre tenemos de las dos. Hay una cosilla que quería dejar clara antes de que acabáramos la entrevista. Que, por ejemplo, para esta gente que está legislando este tipo de pruebas, que sepan que hay una carta que se llama la Carta Magna de los Derechos Humanos. Eso es. Dentro de esa Carta Magna dicen que a todas las personas con discapacidad, el estado en el cual viva le tiene que ayudar, insertar en la sociedad, y dentro de esos puntos está el deporte, en el cual te dice bien claro que el deporte adaptado, sea el cual sea tu discapacidad, te tienen que adecuar. Y a partir de ahí, a mí no me pueden contar ninguna película, que no me la creo. Óscar Cuesta, pues deportista de la actividad del ciclismo adaptado, entonces, haciendo esta denuncia, al igual que su compañero Raúl Gil, hace un par de días atrás, de esta situación que les afectó, lamentablemente, en el último campeonato de España, hace un par de semanas atrás, en Ciudad Real. Ánimo y mucha suerte para lo que venga, y trataremos de ayudarles en lo que podamos nosotros como programa y como OID. Muchas gracias, Juanma, a ti y a todo el equipo de la OID. Continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsora y capacitados, en este mediodía donde nos damos cita para hablar del deporte paraolímpico español, con esos grandes entrevistados, con todos los deportistas de la actividad paraolímpica española que se preparan con rumbo a las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Hablamos de deporte adaptado y, por supuesto, del quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsora y capacitados. Y es todo un privilegio, un honor para nuestro programa el poder conversar en los próximos minutos con el campeón del mundo de rally, Jus Puras, que está ahora mismo preparando esa presentación de la Clio Ride Marrakech 2016, y por supuesto ahí estará colaborando una vez más la OID, la organización impulsora y capacitados, que como siempre apuesta por el deporte. Chus, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, muy contento de contar, bueno, de que hoy cuente con nosotros para este proyecto solidario y a este viaje de aventura que espero que sea un éxito en el 2016. Coméntanos un poco, Chus, más antecedentes de esta Clio Ride Marrakech 2016. Bueno, la primera edición en el 2015, ha sido, bueno, un viaje, es en concreto Clio Ride, un viaje de aventura y solidario. Esas son un poco las dos premisas que llevamos por bandera, y la verdad es que, bueno, para mí ha sido un éxito el haber podido compartir con más de 42 equipos y más de 100 personas que vinieron participantes a esta edición. Y se trata, pues, de un viaje, como te decía, solidario a Marruecos, donde cada uno sale con su coche desde su casa, de todas las partes de España, y luego pues hacemos una salida oficial en Madrid, y luego ya hacemos 6 etapas en el sur de Marruecos. Y la verdad es que, bueno, tiene, por supuesto, un componente solidario que para nosotros es fundamental, y bueno, y eso es lo que te puedo contar. Chus, y específicamente, ¿en qué fecha, qué día se va a dar la largada, el comienzo entonces de este Rally Solidario ahí en la Clio Rally Marrakech 2016? Bueno, son las fechas de Semana Santa. Hemos elegido desde el 16 al 27 de marzo, que coincide con la Semana Santa. Y bueno, pensamos que es una fecha ideal para que mucha gente pueda venir, de todos los ámbitos además, porque estamos, digamos, abiertos a categorías, por ejemplo, como las que tenemos, universitarias, tenemos categorías para empresarios y también, por supuesto, a todo el mundo que realmente le gusta la aventura y el deporte. Y que bueno, que estaban enmarcados en una categoría open, así que... Se nota en tu tono de voz que estás muy ilusionado, Chus, que has tenido buena respuesta. Sí, la verdad es que estoy contento, estoy muy contento. Presentamos, como decía, en Madrid, esta edición 2016, y la verdad es que hemos tenido un apoyo continuo, hemos tenido patrocinadores de la talla de Vasco, que bueno, es una empresa cántabra que está en más de 70 países, dedicada al diseño y a la fabricación de elementos de baño. Contamos con el apoyo del gobierno de Cantabria, contamos con el apoyo del gobierno de Marruecos directamente para todo el tema de licencias y apoyo logístico y de seguridad. Y bueno, y la verdad es que ha sido un sueño que tuve hace 2 años, donde quería un poco poner este tipo de viaje, ¿no? Y sobre todo devolver lo que el automovilismo me ha dado a mí durante tantos años, que ha sido todo en mi vida, y de alguna forma pues poder transmitir, ¿no?, esas experiencias que yo he tenido y mis conocimientos, ¿no?, como piloto durante 25 años, y yo creo que, bueno, incrementarlo además con esta faceta humanitaria y social que queremos mantener durante muchos años. Una trayectoria que te hizo campeón del mundo, Chus, como todos sabemos, y por supuesto es una bonita manera también de no alejarse tanto de esa actividad que te tuvo compitiendo a grandísimo nivel, a primer nivel, a nivel mundial e internacional, como fueron las competiciones en rally, y es una bonita manera, reitero, de quedarse allí, ¿no?, y de no alejarse de una actividad deportiva que te dio mucho, Chus. Claro, yo creo que además es precioso, ¿no?, el poder, como te decía antes, transmitir y estar con gente joven, bueno, con empresarios, con gente de todas edades, porque en esta primera edición pues ha habido gente desde los 18 años, que es la mínimo que hay que tener, mayoría de edad, para venir, pero también recuerdo el premio que hicimos en la entrega de premios al participante más veterano, tenía 71 años, con lo cual, bueno, es un poco lo que nosotros pregonamos, de que esto quiero que sea un viaje de aventura apto para todos los públicos, pero además apto con mayúsculas, porque no se necesita además tener experiencia en pilotaje. Cualquier persona puede venir siempre que tenga ganas de, como te decía, de aventura y de ser solidario. Y finalmente, de esperar que sea todo un éxito, no nos cabe duda que así va a ser, para que esto se convierta en un referente, Chus, y que podamos tener esta versión del Clio Ride Marrakech todos los años. Pues eso esperamos, y nosotros, como te digo, ya hemos puesto en marcha edición 2016, nuestra segunda edición, y yo creo que va a haber además muchas novedades, muchas cosas interesantes en cuanto al recorrido, en cuanto al día solidario en sí. Y nada, y reiterarte otra vez pues mi agradecimiento a la OID, porque es nuestro patrocinador de todas las acciones solidarias y humanitarias que estamos haciendo en el sur de Marruecos, y bueno, y que nos gustaría, por supuesto, contar con ellos y con vosotros muchísimos años. Chus Puras, entonces, el campeón del mundo de rally, nos invita a esa nueva versión 2016 de la Clio Ride Marrakech, actividad solidaria. Por supuesto, los grandes campeones del mundo siempre estén activos o retirados, como es el caso de Chus, siempre dando una mano a quienes más lo necesitan, y el deporte siempre solidario. Campeón, pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. 12 de la mañana, 29 minutos, así finalizamos esta primera parte de programas deportivos en las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados. En aproximadamente 2 minutos y medio arrancamos con nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca. Hasta ahora.